los reporteros que generalmente nos suministran, así compañeros de otros programas de Radio Topo, que lo hacen, pues que sigan en ello, y si alguien más de la audiencia se quiere sumar, pues eso es. Estamos deseosos. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can count or return at 25. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da. Aquí estamos volviendo del summertime, todavía estamos en summertime técnicamente. Pero bueno, ¿qué tal ha ido? Bien, pues no sé, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Viajes familiares, vuelta al pueblo una vez más. Bueno, una vez más, que el año pasado estuve después de 30 años y he tenido que repetir por obligaciones familiares. Bien, pero bien. Esta vez lo he visto desde otra perspectiva, ya metiéndome más en la fiesta. Tú estás ahora ya más metido en la vida rural. Más podría, integrado. Podrías más integrado. Estar más a gusto, ¿no? El día de la charanga, que hay una mañana que tras la disco móvil arranca una charanga a las 5:30 de la mañana y despierta todo el pueblo, pues aguanté y me sumé. Ah, te iba a decir, ¿qué lado estabas? ¿El de despertar o el de ser despertado? Despertar. Bien, bien. Pues nada, por mi parte yo estuve por ahí esquivando incendios. Tenía un plan montañero en un sitio que se estaba quemando vivo, así que no se pudo ir para los Picos de Europa, se fue por ahí, por el Pirineo, a improvisar un poco y luego poquita cosa más. Tranquilo, tranquilo. ¿Una actividad musical que te encontrarás por el camino? Musical. Hostia, pues no ha habido trabajo musical este verano, ¿eh? No. Vale. ¿Tú qué? ¿Has encontrado algo por ahí? Pues yo me acerqué a Ruesta con unos amigos a... Había unas jornadas de una sección sindical navarra, entiendo, sobre música y autogestión. Y había dos conciertos, el viernes Escavidean y el sábado Potato. Y allí que nos plantamos. Muy bien, la verdad es que muy bien. Para lo mal que me habían estado poniendo a Potato, pues salí bastante contento del concierto. Pues, hombre, a ver, yo los vi hace tiempo aquí en el Pilar y la verdad es que estuvo majete. Muy, muy reggae, más de lo que me pensaba, pero estuvo majete. Muy bien, ¿y después qué? Después, muerte total. Después de verano, lo que viene es, pues, la vuelta al curro, ¿no? Así es. Resulta que he pedido en mi empresa un periodo de adaptación de las vacaciones y te puedes creer que me lo han negado. Estoy indignadísimo. Lo que no puede ser es que venga yo de estar un mes en la playa, de chiringuito, de trasnochar, de levantarme tarde y ahora quieran que yo haga 8 horas todos los días en el trabajo del tirón. Pues no, es que no. Yo es que no me adapto. Esto es muy duro para mí. Así no se puede rendir. Pues no será mejor ir poco a poco. Mejor para mí y mejor para la empresa. Yo qué sé, la primera semana semana, pues una horita de lunes a miércoles, por ejemplo. Ya la segunda semana podemos hacer 2 o 3 horas y metemos el jueves. La tercera, pues media jornada y metemos el viernes. Algo progresivo a lo que te pueda ir adaptando poco a poco. Es que encima yo estoy aquí trabajando y la gente que está de vacaciones publicando todas sus cosas en Instagram, que se te caen los lagrimones, ¿eh? ¿Que no vea Instagram? Pues algo tendré que hacer, ¿no? Pues no he dicho ya que no puedo trabajar 8 horas seguidas. Si está todo inventado, si el periodo de adaptación lo hacen los niños. Y eso que los niños son felices con cualquier cosa, no tienen conocimiento. ¿Cómo no lo vamos a hacer los mayores, que estamos ya a la mitad cascados y deprimidos? Hombre, por favor. Pues mucha razón. periodo de adaptación de vacaciones, ya. Lo firmamos ya. Hostias, ha sido durísimo. Es una semana en las que te planteas todo, tus relaciones, tu futuro profesional, todo. Te planteas todo. Tu dieta, todo. Entonces, pues bueno, saldremos adelante, ¿no? Estamos, yo ya. No queda otra. Me echa la idea. No te queda otra, o sea que. Ya me echa la idea de que no tenemos escapatoria. ¿Yo cómo te has librado del trabajo? No te preocupes, Cielín. Papi lo tiene todo controlado. Doy el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados, Spitzers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndalo. Yo soy un pobre paria, minero soy. Con mi azadón y mi pala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control. Y soy para el capataz un número más. Mi nombre es Inquietud. Lo bueno que tenemos de la vuelta al curro es que también se vuelve a la radio. Nueva temporada, tercera temporada. Y bueno, ¿qué tenemos hoy pues para mostrar? Pues vamos rebañando todavía la olla de la segunda temporada. Y ahí a sacar el rebustillo, ¿no? De lo que se ha pegado. Aquí no se tira nada. Sí, sí. Pues nos quedaba una tercera parte del especial Huesca que hicimos con el compañero Jorge de Resistencias Personales. Y eso será el plato fuerte, ¿no? Muy bien. Y el resto, pues, un poco de actualidad, la agenda que viene cargada, se nota al inicio de curso. Sí, sí, se nota que ha habido. Esto es el retroceso ahí, ¿eh? Después de haber aguantado un montón de tiempo sin planes, ahora vientos de golpe. Y eso, va a haber que repasar mucha cosa. Descansarás ya. If you see me coming by the step aside. Escucharemos, bueno, esto que estamos escuchando es en la multiversionada 16 toneladas de. Vamos, en todos los estilos la podéis encontrar. Y en otros ratos escucharemos de fondo a Drop Collective, que será parte de la agenda que vamos a repasar. Drop Collective, disco debut de 2018, Storming, proyecto de 10 músicos que fusiona jazz y música jamaicana. Y había algo también por ahí que rebañar. Sí, del modo Roverso. Las interacciones que tenemos con nuestra audiencia, pues nuestro amigo Borja Mari nos hizo llegar un mensaje al final de temporada. Con su habitual saludo elegante. Hola, payos rabudos. Espero que paséis buenas vacances hasta que tarde o temprano acabe yo mismo protagonizando la sección de hazañas de borrachos. Os mando una noticia de hace 2 semanas. Nos oímos la próxima temporada. Pues la próxima temporada ya está aquí. Y la noticia dice lo siguiente. Todo se salió de control. Despiden a una profesora por dar clase en estado de ebriedad y obligar a los alumnos a bailar la Macarena. Una profesora que ha sido acusada de beber alcohol en clase, insultar a sus alumnos y hacerles bailar la Macarena por si fuera poco, ha sido despedida. Se trata de Alice Ashton, una joven de Reino Unido que aprovechaba sus horas lectivas para beber un líquido naranja que los alumnos decían que contenía alcohol. Vaya, todo parece indicar que así lo era. Además de poner la Macarena en clase y animar a sus alumnos a bailar, la profesora llegó a llamarlos pequeños mierdas y le hizo un corte de mangas a otro adolescente, una sorprendente escena que ha tenido lugar en Gales. Y vamos con un poco de actualidad local, noticias que han pasado este verano. Empezaremos con la de un nuevo cabezudo, un nuevo personaje dentro de la comparsa de cabezudos del barrio de San José. El maestro cervecero de La Zaragozana se une a la comparsa de cabezudos de San José. El personaje ha llegado gracias a la empresa Ámbar, que a modo de celebración de su 125 aniversario ha decidido crear un cabezudo inspirado en un cartel de los años 20 del siglo pasado, para que conmemore a la fábrica de La Zaragozana ubicada en este barrio de Zaragoza. El personaje homenajea a Charles Schaffler, primer maestro cervecero de La Zaragozana, que en 1900 viajó desde una universidad de Alemania hasta Zaragoza para elaborar cerveza con el agua y la cebada de la ribera del Ebro. Su llegada marcó el inicio de una tradición que este año cumple 125 años de historia ligada al barrio. On your guard, take care. Pues eso, en las fiestas del barrio ya salió este cabezudo a desfilar y al parecer lo debió hacer al son de una copla que recuerda su origen alemán. El maestro cervecero habla raro el señor, pero al probar su cerveza todo el barrio lo adoró. Precisamente a raíz de este 125 aniversario, la empresa cervecera ha decidido hacer 25 cosas para hacer frente a la crisis de tan longeva edad. Y una de las ideas que tuvieron fue hacer este cabezudo. Entre otras ocurrencias que han tenido, han llegado a crear un helado de sabor a cerveza. Lo más triste es que cuando leí esta noticia, lo primero que pensé, qué buena idea, o sea, parecía Homer Simpson, macho, pensando. A ver, yo sé de alguno que lo probaría, bueno, por probarlo todos, qué cojones, no, tampoco esto es una cosa loca, pero no ha puesto una mierda por él, por ese lado, en fin. Y vamos con más cositas en tema de lanzamientos, ¿no? Y actividad de producción aquí. Actualidad musical local. Vamos allá. Pues la disquera que más nombramos en este programa, que es Zaragoza Desorden, está que no para, ya va por su referencia número 74. Y en esta sección pues vamos a echar mano de ediciones de grupos foráneos, que lo que hace esta gente en el momento que edita grupos de otra comunidad, pues cambia el nombre del sello. Pasa a ser Bilbao Desorden, Menorca Desorden o Nafarroa Desorden, como es el caso de las siguientes referencias que vamos a escuchar. Empezaremos con Bahía de Cochinos. Esto es una grabación de 1985 que no se llegó a publicar. Pues eso, una edición del LP inédito grabado en el 85 que estuvo a punto de editar Discos Suicidas en su momento. Esto fue una banda de Santurce que se formó en el 84 y por la que desfiló gente de grupos como Zarama, Servicio o Yo Soy Julio César. Decir que esto también está coeditado con Discos Enfermos. Trembling trees embrace the breeze tenderly. Down you. Y seguimos con más material de Zaragoza Desorden o sus alter egos. En esta ocasión tenemos banda de Sfemer, ¿correcto? Sí, es el LP Herencia Enverinada. Siete temas sucios y duros de David Malparido, sin filigranas técnicas ni hostias combinare, que fueron grabados en los estudios TZ de Hospitalet en mayo del 2025. Fenmer tocan tan mal como siempre. Hacen solos de guitarra que son antisolos. El batería sueña con no tener que volver a hacer un redoble nunca más en su vida. Y el bajista, que toca con un puñado de grupos más, debe aprenderse de nuevo las canciones cada vez que tocan. En definitiva, no hay ninguna evolución en el ruido de Fenmer. Lo único que ha mejorado es el sonido, gracias a la magia en la mesa de mezclas de Juan Carlos Riutor de TZ Studios. Por otro lado, lo que aporta de original banda Desferme es que lo canta todo en catalán menorquín, dándole a la distorsión y al delay cavernícola un notable carácter campesino y pretalayótico. We'll be right back. Y como aquí siempre venimos a aprender. Sí, nos ha dejado intrigado esta palabra que no sabíamos pronunciar. Se ha notado, ¿no? Que no teníamos ni puta idea de lo que era, ni pretalayótico y por supuesto tampoco talayótico. No sabíamos lo que era lo de antes y. Entonces, pues eso. Es la etapa, una etapa cultural en la edad del bronce y hierro que se desarrolla en las Islas Baleares. Concretamente en islotes como Islote de Esporros. Anda. Fíjate. Y otros. Y las pitusas, pitusas. Y terminemos ya con este repaso las últimas novedades de Zaragoza Desorden con Obducción de la Amenaza. Esto es un EP, se llama La Muerte es Demasiado Buena para Ti. Y esto es una banda de hardcore punk con voz melódica que llevan desde el 2014. Y esto será ya su cuarto EP. Ahora con noticias de estas que gusta un poco menos dar, pero bueno, a eso nos debemos también, a dar las malas. El festival Own Spirit, que se celebró estos días en la localidad alto aragonesa de Valdellou, reunió una nutrida representación de DJs israelíes y a numerosos jóvenes procedentes de este país entre los asistentes. La organización de este evento gestionó uno de los espacios de colaboración en el Monegros Desert Festival, que fue uno de los festivales participados por el fondo sionista KKR. ¿Qué pasó? Pues la nueva edición de este festival, que del cual el abono costaba 400 euros, no está nada mal, es un evento claramente destinado a público extranjero, de tecno y de trance, y además incluye pues una buena movida, que una zona holística. Zona de vendehumos. Con talleres de constelaciones y movidas varias. Meditación y bueno, actividades de bienestar. Sí, eso sin más, yo que sé, cada uno es libre de emplear el tiempo en lo que quiera. Pero bueno, la cosa es que al menos una decena de artistas de los que actuaban en el escenario principal son de, eran de nacionalidad israelí, y también hubo una destacada presencia de este estado colonial sionista en alguno de los otros escenarios. ¿Qué pasó? Pues bueno, que ha habido asistentes que fueron repartiendo panfletos denunciando el genocidio de Palestina, y que la organización, visiblemente nerviosa, procedió a retirar cualquier bandera o pancarta de apoyo a esta causa. Asistentes al festival han señalado que se repartieron... Que he vuelto a leer el mismo párrafo. Vale. El ambiente de espiritualidad y buen rollo que promueve el festival contrasta con el silencio impuesto respecto al genocidio en curso, mientras algunos de los asistentes israelíes podrían estar disfrutando de su descanso tras haber participado en la comisión de matanzas y crímenes de guerra contra la población gazatí. Y esto, pues, en las puertas de nuestra casa. Pues una lástima, la verdad. No sé, le hemos dicho, ¿no? Todavía que estamos a 10 de septiembre. Yo creo que no. No. No lo hemos dicho, pero sí, lo estamos. Pues si a alguien le queda alguna duda. Es así, 10 de septiembre. Y vamos a repasar una de nuestras secciones habituales, ¿no? Hoy es un día que me ha gustado traer aquí el santoral, porque hay muy buenas ideas para quien tenga en mente o en los planes tener criaturas. Mira, os digo muy buenos nombres. Hoy es el día de Santa Pulqueria, de San Sóstenes, de San Nemesiano, de San Auberto y de Santa Metrodora. O sea... Me ha gustado Pulqueria. Podría ser como la quitería. Sí, la pulquería del coso, ¿no? La pulquería del coso, la quitería de... Pues sí, si queréis ponerle la vida fácil a vuestros muchachos, a la chavalada, oye, aquí tenéis unas buenas ideas. Sí. Y seguiremos con las efemérides musicales. El 10 de septiembre de 1945 nace el músico José Feliciano. El 10 de septiembre de 1959 nace Johnny Hickman, miembro del grupo de rock alternativo Cracker. Y el 10 de septiembre de 1960 nace David Lowery, guitarrista del grupo Cracker. Thank you. 10 de septiembre de 1988 llega al número 1 en Estados Unidos el single Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. La canción estaba incluida en el primer LP del grupo californiano Appetite for Destruction. Volvemos unos añitos para atrás en el DeLorean. 10 de septiembre de 1964 llega al número 1, al number 1 en Reino Unido, el single You Really Got Me de los Kinks, uno de los grandes himnos de la historia del rock. Así acabamos las efemérides con el 10 de septiembre de 1991. Sale a la venta Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Sería el primer single de anticipo de su LP Nevermind, uno de los discos fundamentales de la historia del rock. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. I'm a mulatto, an albino, a mosquito, and a beetle. Chica, mírala, Rosaura, ¿qué tal? Pero qué guapitona que está. A las buenas tardes, Rosaura. Ay, ya hacía días que no te veíamos por el pueblo, ¿eh? ¿Te ha pasado algo? Que ha venido de vacaciones, chica. A comer en casa tu madre, ¿no? Si es que como en el pueblo no se está en ningún lado. Anda, guapetona, tira, me alegro de verte. Hasta corazón. Luego. Esta sabes, ¿no? Esta sabes, ¿no? Espera, espera que se vaya. Hubo un jaleo. Que si la separación para arriba, la separación para abajo. ¿Y ahora los niños qué hacen con los niños? Y lo fea que va. Le he dicho guapa, pues ya sabes. Ha perdido el estilo desde que se ha separado, ¿eh? Lo único que habrá perdido porque ha ganado todo lo demás. Madre, ¿cómo se ha puesto, por favor, Dios Cristo? ¿Cómo se ha puesto la nieta de la Maribí? Que ha tenido una criatura, se han reciado. Yo se lo dije el otro día, le dije, ¡mañana! pero te has enreciado, ¿no? Y me contestó un poco mal, se debió de ofender, hombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo las verdades a la cara, Pilarín. La magia de Huesca. Huesca, mucho más cerca de ti. Huesca, la magia. Bienvenidos al puto paraíso, nenes. La capital mundial. Here we go. Te crees el mejor porque vives en Nueva York. Sales de fiesta en Londres y duermes en Tokio. Te zumbas tías en Madrid, en Roma y Miami Beach. Vas de juerga por Milán y de tiendas en París. Pues yo te digo, cómete esta, porque amigo, yo estoy en Huesca. Estoy en Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, nene, empieza a llorar. Estoy en Huesca, donde el cielo es azul. Estoy en Huesca, hijo de puta, a ver, ¿dónde estás tú? Ostensa Power. Eso es, hijo de puta. Estoy en nada yo en este mundo. Yo lo podía cambiar. Muy buenas. Hola. Hola otra vez. Aquí estamos, tercera entrega de estos especiales sobre nuestra gran desconocida provincia cercana, Huesca. Al final se van a aburrir, ¿eh? Al contrario. Estamos aprendiendo mogollón. Estamos aprendiendo mogollón y a mí me ha surgido la curiosidad de si podemos hacer esto con nuestros vecinos del sur. Con Teruel. Con Teruel, pero Teruel no existe. Habrá que ver. Primero tendremos que encontrar algún indígena. Alguien que nos pueda hacer el papel que nos hace aquí maravilloso de Jorge. Claro. Seguro que hay alguien. Hay pocos, ¿eh? Es una especie en extinción. Hombre, son pocos. En Teruel capital son pocos. Y de ahí seguro que pueden contar cosas bastante más divertidas. Les gusta mucho la fiesta a esa gente. ¿Ah, sí? Es terrorífico. Que nos surgía la duda, dábamos por hecho que lo que estábamos utilizando de cabecera que era un grupo de Huesca, pero nos resulta que no. A ver, por si acaso, por no pillarme los dedos, yo creo que no son de Huesca. Creo, o al menos así me dijeron a mí, que es una movida de Buenafuente, o de algo de la tele y por ahí. Es a modo cachondeo, pero yo creo que no son de Huesca. Vale. Por lo que he podido comprobar, sí que tiene algo que ver con la tele y con Buenafuente, lo que no sabemos exactamente de dónde vienen, ni por qué. Da Flowers, ah, ¿no? Se llaman los piezas. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé, pero sé que estuvieron una mañana, pero rollo a las 7 de la mañana o así prontito, grabando para no ver a nadie. Vale. Salvo a la señora que sale en el vídeo, pero en plan, que sí, que lo grabaron todo como muy rápido, nadie se enteró y de repente un día explotó. Salió la canción y nada, capital mundial, ya para siempre. ¿Y cómo se lo tomaron los lugareños? Bien. ¿Sí? Sí, yo diría que bien. A ver, toca un poco los huevos, vamos a reconocerlo, que cada vez que vas a algún sitio eres la capital mundial, pero bueno, yo qué sé, bien. Por lo menos no somos de Zaragoza, entonces... Ya estamos. Bueno, ¿con qué vamos a abrir esta tercera entrega? Pues si queréis, cerramos el tema de así un poco más político con las radios, ¿no? Ya que estamos aquí en una radio. Y nada, pues decir que hubo una radio libre, que era Radio Pirineo, que fue más o menos desde el 2015 hasta el 2018, y que estaba en la sede de Izquierda Unida y coincidió bastante pues con un momento de, digamos, mucha efervescencia política, pues que asambleas de estudiantes, un colectivo anticapitalista que hubo, y hubo mucha gente pues que tuvo programas allí y se manejó bastante. Y bueno, muchos de los grupos, o Hammer y por ahí los grupos que hemos escuchado, les hicieron entrevistas, como que se utilizó mucho la radio. Los de Zumo de Lepra también tenían un programa que era Regnes en el Aire, y bueno, pues como que hubo allí movida. ¿Cómo cuántos programas habría? Hostia, eso ya no lo sé. No sé, yo es la primera radio libre que conocí, la primera que escuché y cómo descubrí todo esto, pero cuántos habría no lo sé. Solo sé que tuvo un final muy abrupto, porque de repente hubo una persona que dijo se acabó y se acabó, se llevó los cacharros y se acabó. No hubo... ¿La comisión técnica? Sí. Es que eso de las comisiones técnicas creo que son un poco dictatoriales. Hombre, como la de aquí. Yo les tengo un miedo terrible. Cualquier día enciendo el ordenador y veo un dedo señalándome. Claro, un dedo acusador. Claro, y entonces pues vivo con miedo, pero bueno. Sí, pero eso se acabó tal cual. Y luego sí que pues en la Cuquera hubo la idea de intentar recuperar el tema de las radios libres, y la gente de Spirit Trompa vino a proponernos el hacer una radio allí en Huesca, en la Cuquera. Y bueno, se intentó bastante, pero no se consiguió. se pidieron muchas cosas, acondicionó una habitación, se puso luz, que nos costó la vida, pero bueno, digamos que lo hicimos todo, pero faltaba lo más importante, que era la antena, que nunca llegó, entonces no hubo radio. Y luego ya nos desalojaron y se quedó en nada. La buena semilla ya verás plantar. Mira el niño que ha nacido, que libre puede al crecer, es lo que quiero. No le enseñen los viejos odios, porque el futuro va a ser de él. Oye, lo Willy Jiménez, ¿qué? ¿Chanan o no chanan? A mí me gusta, pero bueno, aquí al... Suena bien, suena bien. ¿Y al invitado? Suena bien, suena bien. No es mi tipo de música, pero suena bien. No le veo yo dando palmas. Ahí se dan muchas palmas. Al invitado, con un cajón, yo lo veo con un cajón, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Vamos a escuchar un poco de música. Venga, descúbrenos grandes tesoros de... Sí, ahora vamos a cambiar un poco lo que ha sonado. Vamos a poner a los Pipelines, que es un grupo de surf de allí de Huesca, por cambiar un poco y que se vea que ha habido de todo. Y nada, son gente que toca muy bien. Y algunos de ellos... Uno fue profesor en mi instituto, que me pareció muy curioso cuando descubrí que tocaba allí. Y nada, eso. Pues los Pipelines, un poquito de surf. Pues hemos escuchado a los Pipelines y, hostia, esto suena muy bien, ¿eh? Sí, sí, tocaban súper bien. ¿Y estos tienen grabados discos? Ahí me pillas, no lo sé. Yo creo que si buscan por internet, sí, es bueno. Esto, la canción está sacada de un videoclip, así que sí que tienen pues que tener grabadas cosas. Meteré las narices en Punks Aragón a ver si está ahí. Hostia, allí no lo sé. Pero si no, si los pones en YouTube, hay bastantes cosas. No, yo quiero algo que me descargue el archivo entero. No de canción en canción. Puedes poner descargar de YouTube. Para eso está el J-Downloader. que eso viene muy bien, esa herramienta. Yo usaba la Tube Catcher, pero ya no me funciona. Bueno, aquí compartiendo formas de... De piratear. De piratear. No está mal, que no la gente mal, hay tome que piratear. Nota. Pues no sé, a lo largo de estos programas hemos ido hablando de distintos temas y mira, pues aprovechando que sé que uno de tus vicios inconfesables es el fútbol... Está confesado. Pues podríamos hablar de fútbol y Huesca. ¿Hay hooligans? Fútbol y Huesca. Sí, bueno, a ver, hooligans. Sí, hay un grupo de gente que ha ido creciendo y eso. Sí, hay... Bueno, digamos que hay un grupo de gente que sigue al Huesca con mucha fuerza desde el 2009, que es Alcorazados. Y bueno, pues ha tenido sus subidas y sus bajadas. Al principio fueron bastante gente dentro de lo que es Huesca, luego bajó. Luego parece que volvió a subir, bajó y ahora pues como estuvieron en primera y por ahí pues como que han arrastrado a mucha gente y ahora pues están bastante bien, digamos sí. Que bien, se han hecho conocidos, han tenido sus cosillas para que se les conozca dentro del mundillo, parece que algo han hecho. Sus cosillas, que es romper caras y arrancar pancartas a grupos rivales. Sus cosillas, sí, no, como... Como dijo, no sé quién dijo, dinámicas de grada. Dinámicas de grada. Oh, mira, sí, mira. Sí, que lo, qué fino queda, me pareció súper bien. No, pero sí, sí, han tenido pues sus cosas y parece que han crecido un poco. Yo sigo la filosofía de equipo de fútbol, agruparnos en grupo, que decía aquel en la... En un, no me acuerdo qué era, era un gañanazo que era un, pues eso, un violento y justificaba su comportamiento con esa descripción. ¿Y esta hinchada, digamos, qué perfil se supone que tiene? ¿Político? Sí. Digamos que nació como algo apolítico, que digamos que la única política era el Huesca y la idea era esa. Y se mantuvo hasta que, pues bueno, llegaron unos chavales que eran un poco más políticos y lo viraron un poco hacia la izquierda, más o menos. Entonces sí que, bueno, pues de alguna manera se fue un poco hacia allí. Luego, cuando esta gente dejó de estar tan implicada, se fue otra vez al apoliticismo y ahora, pues creo que va hacia el otro lado. Sí, digamos que ha entrado gente nueva y no sé, las inercias están siendo un poco distintas a las que había pues cuando yo me pasaba por ahí o lo que yo conocía, sí. ¿Y la relación con las hinchadas zaragozanas? O sea, porque si ya de por sí hay un odio ancestral hacia los zaragozanos, bueno, en todos estos programas no nos ha dicho chepudo ni... No, he dicho nada. Ni ninguna faltada, sí, pero lo piensa. Yo me porto bien. Yo veo cómo me mira con según qué cosas y lo piensa. ¿Qué pasaba con la relación con...? Bueno, pues la relación, pues la típica. Digamos que, bueno, sí, Avispero debió empezar parecido un poco a Alcorazados. Bueno, Alcorazados antes y luego Avispero. Y bueno, pues Coligallo, pues lo esperable, mal. Hubo algún encontronazo, algunas noches fueron un poco duras porque, pues digamos que hubo peleas y todo eso. Y luego con Avispero, bien. Al principio bien, muy bien. Venían, íbamos y todo eso y luego pues como todo pues se terminó y la relación se volvió un poco rara y ya está. Y hasta ahí puedo contar. Cómo son la gente del fútbol, ¿eh? La maravillosa... Sí, no, a ver, sí, pasaron cosas. Cosas pasaron y se y quedó. Hasta aquí puedo leer también, y hasta ¿no? Aquí puedo leer, joder, sí, macho, hombre, claro, ¿qué quieres que...? Nos dejas siempre ahí con... No, digamos que unos eran más echados para adelante que otros y hay veces que si te cagas pues tienes que asumir las consecuencias. Ajá. Y vale. Ya no puedo decir nada más. Vale, vale, nada. Ya micro cerrado y ya desarrollas eso es, esto. Eso es. Sí, sí. No queda otra. ¿Y vamos a escuchar algo relacionado con el tema? Ah, bueno, sí, claro, sí, sí. Bueno, pues hubo un grupo en Huesca que se llamaba Chordiga, que estaba bastante relacionado con el tema del Alcorazados. Digamos que fue cuando yo creo que más politizado estuvo, aunque hubo mucha gente de dentro que no quería que lo estuviera. Y bueno, pues digamos que fútbol, chavales que escuchan Non Servium y toda esa movida más hooliganera, pues tenía que salir algo rollo street punk y salió. Y bueno, estuvo como 4 años yo creo que existiendo el grupo, desde que pues eran bastante chavales, menores algunos, hasta ya un poquito más mayores. Y bueno, tocaron aquí en Zaragoza 2 veces, tocaron en otros sitios, en Jaca y por ahí. ¿Aquí en Zaragoza con quién? ¿Y dónde? En Arrebato las dos veces, con Auxilio, y luego ese fue el segundo, y el primero con Herida Social y con Mala Praxis. Y luego estuvimos, bueno, sí, ya me he metido. Lo estaba haciendo en tercera persona, pero no me ha podido. Te has delatado. Me acabo de delatar, sí, sí. Estuvimos en dos carteles para tocar con Bisonte 1312 en la King Kong, pero el tío le saltó los dientes a su promotor y se suspendió el concierto a tres días o cuatro de hacerse. Y luego con Bus and Glory, pero bueno, digamos que por presiones externas no pudimos tocar con ellos. Sí, que empezaron a correr rumores extraños, ¿no? Sí, sobre, rumores muy extraños. Sobre la banda está. Eso es, alguno amenazó con partirle las piernas a alguien, no sé, movidas. Y dijiste, pues da igual. Pues no merece la pena, ¿no? No hace falta tocar. Exacto, sí, sí. Vale, pues vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama la canción? Vamos Huesca, que es la canción que se hizo para el Huesca y además coincidió el lanzamiento con... no sé si fue con un Huesca Zaragoza, creo que se lanzó con la idea de que fuese por aquellas. Y bueno, luego tuvimos la suerte de que a la gente le gustó muchísimo, y la ponían en los descansos en el campo. No sé si la siguen poniendo, la verdad, que ya me da un poco más igual, pero en su tiempo sí, un par de temporadas la ponían en los descansos, en el momento que se marchaban los jugadores la ponía. Pues vamos. Venga, vamos ahí. Nos ha venido a la cabeza otro festival o una cosa que se realizaba en la provincia de Huesca, allá por los 2000, que se llamaba El Quemando Zapatilla. Era un festival que creo que se hacía en Hecho. Era un homenaje que, pues, a un chaval que se debió matar haciendo montaña, creo recordar. Y se estuvo realizando durante unos cuantos años. Muchos grupos de Zaragoza, la única oportunidad que tenían de tocar en Huesca era ahí. Y no sé, haciendo memoria y mirando por internet, sobre todo. Sí, nos vamos a engañar. Sí, es así. Pues hemos hecho una busca y, bueno, pues vamos a leer ahí qué piezas han estado tocando en allí. Pues mira, por lo que veo por aquí, en 2003, me parece leer, estuvieron en el Trono de Judas de Ricillos, con grandes personas. Y mejor grupo. Y peores músicos. Ah, no. No, que va. Zorras Adolescentes, Quinquinela, Noise and Noi, Extravagancia y luego una sección rap, el Aitor 100 grados y Eric Clapton. Y luego pues más adelante tiene pinta por el ya pues, por el puro cartel, parece que esto es más adelante, sería 2000, no lo leo bien. Escupe, Criatura, este es el que, coño, mira, ya salió el peine. Escupe, Criatura, Cáncer de Escroto, Catapulta, Saqueo, Blockbuster y lo mejor de cada casa. Sí, la verdad es que solían combinar, pues eso, punk, hardcore y un poco rap. De todo. Y bingo en medio, que era bingo, muy... ¿Bingo? Era muy emocionante. Mira, que eso me pone... Madre, me encanta un buen bingo. Bingo, joder. Cómo me gusta. Hay algo en la simpleza del bingo, en el juntarte con el de al lado, cuando ¿qué te falta? Venga, y estás... Oh, es que es maravilloso eso. Sí, según qué horas, que igual no está, tus reflejos no son lo mejor. Necesitas varios ojos mirando. Le cogí el gusto con mi abuela, que me llevaba alguna vez al bingo. Me decía, sí. Venga, vamos. Hombre, los bingos de pueblo, de fiestas de pueblo, están muy bien. Sí, hay muchas fiestas de pueblo que viven del bingo, además. No, eso, además es que sabes que... Lo que pones que sabes que es para la comisión de fiestas. Eso es. Sí. En Huesca se puso de moda un tiempo ir a beber al bingo, porque no sé quién descubrió que el alcohol en el bingo es más barato. Sí. Y la gente iba a jugar al bingo, que en realidad era la excusa para ponerse como una mierda. Vamos, la decadencia de la decadencia. Exacto, sí. Estar sí. En un sitio de esos. En un bingo con gente con viejas, con abrigos de estos de piel y por ahí, y tú poniéndote borracho, sí. Bueno. Que nada. Tendremos que ir despidiendo. Sí, eso es. Bueno, se han quedado cosas, pero bueno, hemos hecho un repaso más o menos. Pues, yo qué sé. Solo por apuntar, nombrar al Edén, al bar Edén, que ahí sí que se hicieron bastantes conciertos que antes no lo he dicho. Y creo que poco más. El resto, pues bueno, ha sido desde mi experiencia lo que he ido contando. Hay más cosas, lógicamente, de cada cual... pues las cosas que haya vivido. Pero bueno, así más o menos como repaso, yo creo que ha estado bien. Bueno, pues ya sabéis, si hay quejas... Podéis escribir a Resistencias Personales y le pedís cuentas a este señor. Si hay quejas, me coméis. Ya avisaré cuando voy a Huesca para que me ajusticien si lo necesitan. Entonces, ¿con qué cerraremos? Sí, bueno, vamos a cerrar con un rapero, con Merio, porque, bueno, pues ya que hemos estado hablando de Huesca y así, sí que me apetecía cerrar pues haciéndole un pequeño homenaje, porque, bueno, hace unos meses pues tuvo un accidente y se murió, y bueno, la verdad es que a mí cuando me dijeron la noticia me dejó un poco tocadillo. No es que tuviese mucha relación con él, pero bueno, pues como él estaba metido en otros grupos, que era el cantante de Fongo y así, pues compartimos mucho tiempo. Además también fuimos a clase juntos y todo, y no sé, pues la verdad es que jode mucho que una persona con 27 años se muera, y más pues por un accidente y todo, y no sé. Ha dejado mucho pozo y no sé, como tengo personas que son cercanas, que sí que eran amigas de él y todo, pues a modo homenaje, pues que allá donde haya querido ir, que esté bien. Y bueno, pues tanto su pareja como sus amigas, que pues también que estén bien. Pues nada, Jorge, muchas gracias por venir, por compartir e ilustrarnos con todas estas cosas, y sabes que cualquier momento nos puedes invitar a cualquiera de tus programas. Ah, sí, bueno, yo tengo muchas ideas en las que... Encajamos en los dos. Sí. Lo que pasa que en uno no sé si te dejarían hablar mucho, ¿eh? Ya. Bueno. Y hay pelea. Hay pelea. O por aquí, no sé, podemos pensar en algún otro especial. No, por supuesto. Un especial de la escena de Andorra. ¿De la escena de Andorra? Por ejemplo. Hombre, ha habido grupos, ¿no? Ahí algo se puede sacar. Bueno, pues lo vamos estudiando. De momento escuchamos a Merio y despedimos sección. Pues nada, daros las gracias a vosotros y espero que os haya hecho ameno, que hayáis descubierto la ciudad más maravillosa del Pirineo y que hay vida más allá de Zaragoza. Aplauso ante discursos de César Augusto, lustros de disgustos ante falta de recursos. Construimos justos a quien merece pedruscos, quien lucha por los justos convertimos en recluso y es absurdo. El tercer mundo se hunde en lo profundo, el primero cree que avanza, mas no tiene futuro. Construyen muros de información que promueven bulos, con el humo del consumo envuelven lo que es puro. Restaurantes nauseabundos producen luchadores de sumo, pues la salud en este mundo es lo segundo. Intuyo que murmullos pretenden dejarme mudo, por mucho que golpean no van a destruir mi escudo. Y no se trata de estar fuerte, lo importante es ser astuto. Cuidado, no me calientes o te haré vestir de luto. Está bastante claro, estudiar es el futuro. Más se huelga estudiantil, quiero vacío el instituto. Y no discuto contra un argumento nulo, mas si callo una palabra mi garganta siente un nudo. Me aprieta fuertemente, vente conmigo a Saturno. Si tú eres la maestra yo deseo ser tu alumno. Y quieren encontrar los tesoros en cuestión de segundos. Golpeo la herradura 100 veces como un amuno, hasta que doy en el clavo, esclavo de tu surco. Siempre fiel a mis principios, por ello normas incumplo. Llevar la luz procuro a los rincones más oscuros. Mediante mi rap descubro lo que estaba oculto. Derrumbo el boom bap con la fuerza de los unos y me esfumo como el humo de un canto. En un segundo, culpo a los incultos que no escaparon del bulto. Juzgo a quien mantuvo la injusticia por dos duros. Quiero mi libertad y por ello busco, es por necesidad. No emigro por gusto, siento los impulsos de matar a quien impuso sus idiomas y sus normas por encima de los tuyos. Pobres ilusos, que aunque el mensaje es difuso, puso rimas contundentes sobre un flow robusto. Tazas de frases y bases componen mi desayuno. Con cada palabra que sumo me apunto un punto. Ni uno, ni dos, ni tres, sino uno mal viviendo en este mundo crudo como un vagabundo, yo. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Iniciamos el curso escolar en la agenda, pues como no, con el Poca Broma Fest, que tendrá lugar este fin de semana, viernes 12, sábado 13. Pues el viernes 12 a las 7 de la tarde en Arrebato tendremos a Fañanas, que hacen post-hardcore y post-punk, a Club de Regatas con su punk rock garaje y a Bank, que hacen rock alternativo. Fall in love too easily. Y el viernes 12 en la calle Sevilla, la Ley Seca, Crawl Chaos, punk hardcore maño con Pujem Birta, un punk de Santander. Salve el caso, te van a echar. Salve el caso, te van a echar. Pasamos al sábado 13, en Arrebato, a las 7 de la tarde, pues la segunda jornada del Poca Broma Fest. En esta ocasión estarán tocando Direi, que hacen punk rock, Barbuda, hacen punk rock y escucharemos a continuación, y Sivers, rock alternativo. Seguimos el sábado 13 en la Sala Z Molcova, Garaje Psicodelia y Pop Oscuro, junto con Inestables, que presenta nueva formación. Seguimos con el sábado 13 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, desde las 12 de la mañana tenemos el Extra Radio Punk Fest. Estarán tocando Inquina, Ojos Negros, Tres Cuervos, Agote, Esque, Cardenales, Misoginia y I+D. Todo esto acompañado de comida popular, vermú, jam session, presentación del libro Ratas de Ciudad, pinchada y live set de 555 cables. Y vamos a escuchar a Los Tres Cuervos. El domingo 14 de septiembre en Plaza Paraíso, en el Paraninfo, de 10 de la mañana a 10 de la noche de forma ininterrumpida. Vuelta al cole con normalidad con hambruna genocida. Desde hace dos años, 18.651 niñas y niños han sido asesinados en Gaza por el Estado de Israel. 28 al día. 18.651 niñas y niños que no empezarán el curso 2025-2026. Desde Marea Palestina, la educación contra el genocidio en Zaragoza, no nos olvidamos de pasar lista y denunciamos la injusticia de su ausencia. La cita ineludible. Anímate a participar y pasar lista con nosotros y nosotras. Escríbenos indicando disponibilidad horaria si prefieres leer nombres o tocar algún instrumento musical de fondo. Pasamos lista en el asunto al correo Movimiento Educativo xpalestina@gmail.com. Y el domingo 14 en la Glorieta 13 Rosas, Parque La Bordeta, a las 12 de la mañana, homenaje a las 13 Rosas. Performance y actuaciones musicales de Adeban, Diego Escusol, Marica Confusión, Joan Chic, y organizado todo ello por Ateneo Republicano de Zaragoza. Pasamos ya al viernes 19 de septiembre en Arrebato. Tenemos a No Solar, es una banda de Valencia que trabaja desde la improvisación, explorando la convergencia entre orden, desorden y repetición. Música que induce un viaje inóptico a través de un pasaje sonoro tan denso como envolvente, invitando a la contemplación y a la catarsis. Junto a esta banda estarán Mejor Sordo, desde Zaragoza. Son Luis y Joel, un dúo de exploración sonora nacido el mismo día que se conocieron. Ruido, pero ruido elegante y blando, sin tapones. electrónica, cables, batería y objetos cotidianos, cacharros. La puesta en escena es siempre distinta, pero cada vez parece llevar más trastos. Preparan su eterno álbum debut junto al sello Repetidor. El viernes 19, en la Pantera Rosa, a las 7:30, presentación del libro Sanar la herida, poesía de 1983 a 2025 de Alfredo Saldaña. En el acto intervendrán, además del autor, los poetas y críticos literarios Nacho Escuín, responsable de la edición, y Jesús Soria. El libro es una antología que abarca toda la obra del autor, contiene la esencia de su pensamiento y el compromiso de escuchar y dar voz a las personas silenciadas, quienes quedan en el margen de la historia, perdedoras, perseguidas. Seguimos el viernes 19, esta vez en la Sala Utopía, un concierto de ruido, mucho ruido. Por un lado, Burial Ruthless y por otro, Sadistic Christ, que es lo que escucharemos a continuación. Seguimos. Perdón. Seguimos con el viernes 19 en el Centro Cívico Delicia, sesión de reggae. Por un lado, los locales Rudy Bam Bam y por otro, Drop Collective, que es lo que hemos estado escuchando a lo largo del programa de fondos. Y que vamos a escuchar un poquito más ahora. Huesca, prepárense porque va a estallar el obús. Hola, buenos días. ¿Es aquí el concurso de tira al plato? Sí, señor, aquí es. Le apunto. Y dice, a mí no, hijo puta, apunta al plato. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Aquí, ¿no? ¿Qué tal? No sé si me oigo, es que estoy teniendo aquí problemas. Problemas sí. De óxido cerebral, no de mesa, ¿eh? Está estupenda la mesa. Bueno, ha habido algunos cambios, nos tenemos que adaptar. Para la siguiente entrega prometemos estar más engrasados y que todo vaya más, sea más ágil. Sí, nos tenemos que preparar alguna cosita maja, ¿eh? El año pasado empezamos con algo de... Con el poca broma. Tenemos que preparar colaboraciones, tenemos que prepararse especiales nuestros también. Sí. A ver, muchas cosas. Bueno, ya iremos haciendo, efectivamente. A la marcha. Nada, recordaros que el correo electrónico, por si queréis colaborar, sugerirnos algo, mondomodorro@gmail.com y poco más, ¿no? Nada, que nos escuchamos en un par de semanicas. Adiós. Hasta luego.